yo. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol. Canto, sueño, río, lloro con claveles de pasión, con claveles de pasión. Canto, sueño, río, lloro, amo a mi Venezuela, patria querida del libertador. Canto, sueño, río, lloro con claveles de pasión, con claveles de pasión. Canto, sueño, río, lloro. Soy la patria querida del libertador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa.